8 bits, celebrado tu presencia, pero la gente quiere saber qué es de esta tarea, esta amplia carrera que, bueno, venís cosechando desde hace un montón éxitos. La verdad es notable y no lo decimos nosotros, lo dicen los números. A cualquiera que entre a los rankings de Beatport va a encontrar tu nombre en los puestos más privilegiados. ¿Cómo te sentís frente a esta respuesta del público en cuanto a tus producciones que supiste hacer desde hace un tiempo ya bastante largo? Sí, es cierto. Igual quisiera aclarar algo, porque hubo, ellos, bueno, acá los chicos me conocen, pero lo voy a contar a la gente. Yo durante la época del 2008 y 2009 armé un montón de temas que creo que nunca le mostré a nadie. Los conocen los chicos, los conocen mis amigos, pero nunca los mostré. Y a principio de este año empecé a desarrollar el nuevo sonido de Misa de K, que bueno, ahora van a ver un poquito cómo es. Y dije, ¿no? ¿Por qué no mostrar eso? También porque eran temas que a mí me gustaban y me parecía que valía la pena. Y apenas lo mostré, empezaron a llover cosas de un montón de lados. Y dije, bueno, al final estuvo bien haberlos esperado. Porque por ahí en ese momento no hubiesen tenido la repercusión que tuvieron ahora. Así que bien, hay que esperar, chicos. La paciencia es algo muy importante y eso es una clave en este músico, en este mundo que es la música, en el cual, bueno, muchas veces alguien puede sacar algo y la gente no está preparada quizás para ese sonido. Este fue el momento clave y, bueno, los números hablan por sí solos. Y sí, en esta autopista hay que saber manejar, porque somos muchos y hay que hacer las cosas bien. Y este es un claro ejemplo que hemos visto a través de este tiempo, sacando temas, pasándonos música, armando, viendo proyectos y bueno, desemboca en todas estas producciones que hemos estado viendo en este último tiempo, que han estado saliendo, han estado charteando. Si se quieren, se pueden meter en la página oficial de Misa de Acá, que la van a encontrar en el evento, después lo vamos a estar mostrando. Y bueno, vamos conociendo un poquito más cada vez y nos vamos abriendo, porque en este último tiempo has estado tocando un poquito más, has estado trabajando un poquito más, mostrándote un poco más. Eso es algo diferente a lo que venías haciendo. Sí, totalmente. Pero bueno, se debe a esto también, que empecé a mostrar y empezó a haber una respuesta a la cual yo empecé a mostrar más todavía. Y bueno, nada, la verdad fue, creo que gran parte de las cosas empezaron con un tema que salió en un EP de CRAD, que fue el primer tema que edito en CRAD. Y para mí, viste, uno hace un tema y sí, es un tema, pero por ahí no le da la importancia que le da otra persona que no lo estuvo escuchando 70 veces. Entonces empezó a aparecer, viste, en sets y cosas, y yo me empecé a sorprender, y ahí empezó como a haber como un feedback con gente de todos lados del mundo, que de paso voy a saludar a Del Craig, hello friend, él es de Sudáfrica, habla en inglés, por eso le tengo que hablar así, que me está escuchando, ya son las 4 de la mañana. Pero bueno, a él me contactó Nini, que es una chica de Georgia, que es un país chiquito en Europa, que es la que maneja los Dark Underground Podcast, que me pidió uno, que salió la semana pasada. Gracias a otro EP, al remix que saqué de Damol, que son Damol 33, es un dúo de Eslovenia. Y bueno, me pidió Hernán para CRAD que haga un remix. Cuando lo saco, me contacta una chica que se llama Nadia Lind, que después averiguando, es una chica con una trayectoria muy importante, es dueña del sello Lucid Flow, y me empezó a pedir temas, así que la mejor. Y bueno, buenísimo, buenísimo con todos. Después también me contactó otro que se llama Gottlieb, que Gottlieb es de Hungría, y tiene un sello que se llama Shadowbox, que voy a editar ahora próximamente, con el nuevo sonido de Misa de Acá. Pero bueno, como para hacer una idea que viene de todos lados, y eso está bueno. Creo que eso es también como la trascendencia internacional que tenemos nosotros al hacer un tema y largarlo. Entonces uno lo larga al mundo y no se da cuenta. No se da absolutamente cuenta de lo que pasa atrás. Y empiezan a pasar estas cosas, gente de otras culturas completamente diferentes, diciendo, che, está bueno lo que haces. Y nada, una sorpresa enorme y muy gratificante, la verdad. Una proyección increíble, ¿no? De lo que uno hace y lo que está atrás. No te enterás nunca de lo que puede pasar atrás. Así es, destaco lo que venías diciendo vos. En este caso ya es notable que somos muchos. Así como muchos dicen, somos pocos y nos conocemos mucho, nosotros somos muchos y en muchos casos nos conocemos poco. Esta es una buena oportunidad para resaltar esto en el cual un artista en el cual tenía construido una gran cantidad de producciones y después a lo largo de los años las supo sacar a la luz y bueno, aquí están los resultados, ¿no? Poco a poco se van dando y es amplia la cantidad de EPs que tiene aquí Misa de Acá. Contanos un poco los sellos que tienen actualmente editados tus títulos. Bueno, CRAD, como venía diciendo, Apanatem, que es el label, que ahora soy manager label. Bueno, después está Alma Electrónica, que es un sello nacional de Alberto Brichuk, que es muy bueno también. Por Music Lab, que también es nacional. Bueno, Shadowbox, que es el que va a salir ahora. Y próximamente otros que todavía no quiero nombrar, porque vamos a esperar a que se termine de concretar. Pero vamos, vamos bien. Impresionante. Sí, vamos viendo. Ahí nombraste que sos manager muy tímidamente. Muy tímidamente. Un trabajo que venís haciendo hace muy poco, en donde continuaste el trabajo de Martín Gioia, que se continúa, vamos un poquito más atrás, Martín Míguez. Todos amigos que han venido acá y que conocemos muy bien. ¿Cómo recibiste el manejo? ¿Cómo te sentiste al agarrar la etapa de manager? O sea, elegir, armar, subir. Más allá de ser de lo que hace el DJ, ¿no? Que elige música. Acá, en este caso, estabas armando la estructura de un sello que continúe una línea, ¿no? Y que mantenga todo el trabajo de atrás con proyección hacia arriba. Un trabajo bastante difícil, creo yo. Pero vos tenés algo especial para eso. Sí, lo dije tímidamente porque con todo esto que estamos charlando, en este último tiempo llegué a la conclusión de que no me da el tiempo a mí que digamos que merece el sello. Entonces, en diciembre lo dejo de nuevo, vuelve a manos de Martín Gioia, que lo va a seguir continuar. Yo cuando lo agarré no había distribuidora, porque estaba cambiando de firma, y ahí se me ocurre hacer los podcasts como para que el sello mantenga una vigencia. Y bueno, después volvió. Up & Atem actualmente está dedicado al deep y al tech house completamente. Algo súper fino con, para escuchar, para poner, para tomar un trago largo, para ese tipo de cosas. Son, la mayoría son nacionales, hay internacionales también, está Juan MP, que es un mexicano, hay varios, pero la mayoría son nacionales con la intención de fortalecer todo eso, porque la mayoría son chicos que van editando. Ahora ponele, Mauri sacó el EP número 10, que salió esta semana, que también está Mauricio Figueroa, sí, así es, Saxioman se llama, está muy bueno eso. Y bueno, de acá a diciembre hay un par que no voy a nombrar, pero están ahí. Y ya ahí ya lo vuelvo a liberar. Pero la verdad fue una experiencia muy copada. Y también había momentos en donde me encantaba y había momentos en donde lo odiaba, obviamente, como todo. Porque a veces uno no llega con los tiempos de subir, que tiene que estar todo en buena calidad, que tiene que estar en la tapa. Correr al diseñador, que Germán es muy difícil de encontrar. Pero bueno, no importa, igual se reportó, se reportaron todos. Así que bueno, nada, por eso lo dije tímidamente. Positivo, entonces, lo redondeamos así. Una carrera extensa, ¿eh? Hicimos un resumen en 20 minutos de más de 5 años de carrera. Así es, sí, bastante. Y más también, por eso es que, bueno, es difícil también resumir todo en este espacio tan chico. Nosotros normalmente, algo que se está dando ahora y que está muy lindo, estamos normalmente pidiendo una anécdota divertida o no divertida de cabina. ¿Qué hacemos? ¿La contás ahora o la aguantás al final? No, la tiro al final. La tiro al final porque tengo que pensarla bien. Okay. Quédense, gente. Seguimos con más 8Bits Live. DJ Set, seguido de una gran anécdota de parte de Misa Deca. Quédense, seguimos con más. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8Bit Radio, Misa Deca. Without a pearl of light and a silver smile in the fog. Since we do alike hostile behavior, Thank you.

nach Haus nicht wiederkommen. Und vor allem, Konrad Höher, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wäre. Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Türe auf und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stube zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit der Schere die Daumen ab. Ohne Daumen steht der Kopf. Die sind alle. We'll be right back. We'll be right back. analog effect, monolog defect, analog effect, monolog defect. Y así es como lamentablemente tenemos que finalizar esta emisión, que bueno, llega a su fin, el tiempo transcurre, parece que no, pero aquí hemos llegado ya pisando las 12:30, nos hemos extendido un poco como siempre que suena esta calidad musical que hemos tenido en el día de hoy con Rocío, Miss ADK, conocido cariñosamente por el equipo como la profe, esta profe que nos ha enseñado muchas cosas, entre otras, bueno, producción en mi caso. Rosy, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a los estudios de 8 Bits Radio. No, gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer, siempre. Así que habíamos dejado pendiente para todos los que están desde hace rato aquí en el programa la clásica anécdota que siempre pedimos que compartan nuestros invitados. A ver, ¿cuál de todas la pila de anécdota que debes tener elegiste? Pensé y esta, se mueren con esta. Un día estábamos tocando con Martín en entrañable Sudeste, que era un bar en Quilmes que duraba hasta vaya a saber qué hora. Era temprano y viene un personaje que estaba siempre en Sudeste, era un hombre bien vestido, y se acerca y nos mira. Y se queda ahí y en un momento dice, ¿les puedo decir algo? Porque mi médico de cabecera siempre dice, poco y bueno dura toda la vida. Y ahí terminó la anécdota porque no le pudimos hablar. Quedamos como... telón y aplauso, nada más. Sí, tal cual. Impresionante, impresionante. Así es como, bueno, ha pasado el programa del día de hoy. Bueno, estamos recibiendo la primavera. Feliz primavera para todos. Gente, sean felices, ámense, no se odien, ¿eh? Salgan, busquen el amor. Va a estar lindo el día de mañana. Un feliz cumpleaños a Gioia, que debe estar en Sudeste. En Sudeste, que más vas. Vean, tanto hablar. Como que hay una relación, es el lugar casi de residencia que están ustedes teniendo constantemente, están tocando ahí. Sí, bueno, yo no es mi caso, Martín sí va seguido, y igual ahí en más bases de Los Soto, de Ezequiel y de Gonzalo, que son una masa, o sea que se los súper recomiendo, si les gusta el tecno, es el lugar. Esto es Maipú 3888, esto es Olivo, gente, en el día de hoy van a estar ahí, también hay Requien, Avenida de Mayo, 9 de Julio, recuerden... van a poder enterarse de toda la información de lo que se viene. Se vienen los 200 programas de 8 Bits Radio. Lo vamos a estar festejando a lo grande, gente. Estén al tanto de todo porque, bueno, no vamos a estar informando oportunamente mediante el medio oficial en Facebook. Recuerden, 8 Bits Radio. De esta manera enterarse de todas las novedades. Así es, Ale. Así que nos vamos retirando, cerrando una nueva edición junto a una gran colega y amiga. Y bueno, cada uno a sus destinos, ¿no? Una linda noche para salir. Salgan, gente, que hay muchas propuestas. Toda la información la pueden encontrar en el muro de 8 Bits. Nos vemos la semana que viene y no nos vamos sin antes decir... mucho amor, paz y más bits. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 Bits Radio.